recibiendo a esta hora aquí en el estudio de la radio a Claudia Mendieta, integrante de la Red de Huertas Comunitarias. Claudia, buen día, gracias por estar aquí buen con día. Nosotros. Buen día, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para difundir. Y el tema de hoy es el Día de la Agroecología, el Día Nacional de la Agroecología, del que queremos hablar y del que queremos conocer también más detalles de la situación, digamos, de estas iniciativas que existen en nuestro país en torno a este tema. Y tenemos también, para integrarse a esta conversación, en este espacio, al ingeniero agrónomo Gastón Carro, que está en unos minutos con nosotros por vía telefónica también sumándose. Pero bueno, Claudia, yo creo que lo más importante es comenzar explicando para aquellos que todavía no lo tengamos muy claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de agroecología? ¿No? ¿Es una práctica? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace agroecología? Y en nuestro país, si está instalado o no. Bueno, gracias por preguntar eso, porque claro, de repente para el común denominador o buena parte de la gente que no está necesariamente implicada en tema, o que indirectamente o directamente sí lo esté, esta es una pregunta fundamental. Bueno, cuando tú decías práctica, en realidad la agroecología es mucho más que una práctica o una forma de cultivar la tierra de manera ecológica, sino que además tiene que ver con una forma de relacionamiento, de entender y relacionarse con la tierra, con la biodiversidad y con las comunidades que dependen de ella, ¿no? La agroecología también, si vamos a una definición, una concepción, es un conjunto de saberes, es un conjunto de conocimientos de los tradicionales, de los ancestrales y también de los científicos, para promover justamente sistemas agrícolas que tengan que ver con lo sostenible, con el cuidado del ambiente, pero también con un concepto que nosotros manejamos, que es el de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, que tiene que ver con la autonomía de los propios pueblos a elegir y producir sus propios alimentos, conocer qué alimentos producen. Entonces, cuando hablamos de agroecología, hablamos sí de cultivar de manera ecológica y sostenible, pero también hablamos de la producción del alimento, cómo se origina, y también hablamos de la distribución de esos alimentos y del consumo de esos alimentos, porque también allí entra el tema de la economía circular, de la economía solidaria, entra el tema de los mercados locales, de la autonomía que se pide para los mercados locales. Es decir, estamos hablando mucho más allá de lo que tiene que ver con una práctica de cultivo, que además tiene que ver con el medio rural. O sea, estamos hablando a nivel de territorio nacional rural, pero también con sistemas de producción que son urbanas y suburbanas y periurbanas, que promueven la producción agrícola familiar, en centros educativos también, pero también a nivel de lo colectivo, de lo comunitario, a través, por ejemplo, de las huertas comunitarias. Claro. Que existen. Cuando decís saberes ancestrales, ¿no? Es algo muy concreto en el Uruguay, pensando en el Uruguay nomás, que le puede pasar a alguien que él o ella misma lo hizo en un tiempo, o que sus padres, sus abuelos, sus vecinos. Claro, la transmisión popular, la transmisión de la gente de campo. Anónimo de cualquier lugar de Canelones que ya sabía hacer determinadas cosas o aprendió a hacer determinadas cosas, o acá en Montevideo, yo que sé, en Piedra Blanca, en Colón. En barrios donde tenía la posibilidad de tener una casa con fondo. Exactamente. Y ese fondo se hacía chacra, ¿no? A eso nos referimos con producción agrícola familiar urbana, y ni que hablar de la colectiva comunitaria que acabamos de mencionar. Pero digo, nosotros estamos proponiendo la agroecología como un sistema, que un paradigma, un sistema, un movimiento social y también político, pero que justamente es una alternativa para nosotros, no solamente viable, sino necesaria para atender las problemáticas que se están dando justamente a nivel de la tierra, a nivel de lo agropecuario, con la contaminación del ambiente, de la degradación de los suelos, de las aguas, para también atender los desafíos del cambio climático. Es decir, estamos hablando de la agroecología también como una alternativa que es viable, porque de hecho ya hay productores a nivel rural, también a nivel urbano, y bueno, estas familias que decíamos, que están aplicando la agroecología. Pero claro, lo que queremos, porque sabemos que lamentablemente no es el modelo predominante, claro, sigue siendo el tradicional, el de los agrotóxicos, el de los contaminantes. Entonces, claro, lo que se quiere es promover justamente una transición hacia que más productores puedan de repente entender que realmente es viable en sentido económico también, uh-huh, es viable y es necesario para la salud humana, por muchos aspectos que acabamos de mencionar, es viable. Así que bueno, es esa cuestión de que estamos justamente implementando, y existe un plan nacional, implementando esa expansión de la agroecología en territorio. Mm. Perfecto. Es muy importante varias cosas de las que vos mencionabas también. Pero está en contacto ahora sí, en línea, tenemos al ingeniero agrónomo que está en contacto con nosotros. Buen día. Gastón Carlos. Exactamente. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. Muy bien. ¿Cuánto trabajo tiene, no? Con todas estas redes en las que está Gastón Carro, la red de agroecología, la red nacional de semillas nativas y criollas y la red de grupos de mujeres rurales. Que digo, se sacan chispas con Claudia Mendieta, que también está. La red de huertas comunitarias del Uruguay, ¿no? Hoy estamos en representación de las cuatro redes. De las cuatro, grandes redes de agroecología. Impresionante. Bueno, Gastón. Sí, sí. Primero que nada agradecer ahí la oportunidad del espacio. Yo estoy comunicándome desde acá, desde Progreso. Acaban de caer 14 milímetros hermosos de agua. Mira. Y nada, ahí con la compañera, tal cual lo dijo, pertenecemos a un grupo de organizaciones, esas cuatro organizaciones que estamos fomentando que más gente, productores, pero también consumidores. Creo que esto es muy importante, que entender que no existe una cosa sin la otra, que más consumidores se puedan acercar y conocer los beneficios de la agroecología, ¿no? Al final del día, los productores trabajamos, yo soy productor ahora también, estoy en una chacrita acá cerca de Progreso, y todo el día estamos tratando de obtener y de poder llegar a más consumidores, sobre todo cosas de estar en el mercado local, claro, cosas de que llegue mercadería bien producida, orgánica, sin agrotóxicos, pero fresca, ¿no? Y eso tiene un impacto importante también en el precio. Tratar de que esto sea una, como dijo la compañera, sea un movimiento político con impacto social de verdad y que pueda ser accesible para todo el mundo, ¿no? Ahí lo dijo Claudia, el modelo que predomina hoy está roto en la producción de cómo. Sí, tenemos. Gastón, se escucha con ruido. A ver, fíjate si es. Si moves el teléfono o algo, si es algo de eso, que se escucha con mucho ruido. A ver, me voy a tratar de poner. Ahí está mejor. Ahí sí. Ahí va mejor ya. ¿Mejoró? Sí. Está buenazo, ¿no? Les decía que el modelo actual de producción de alimentos está roto, está en crisis. Toda la humanidad se alimenta de 8 especies nada más a nivel mundial. 8 especies, ¿sí? Con los riesgos que conlleva eso, cualquier cosa que pase con esas 8 especies, estamos en el horno, siendo que más de 40.000 especies son comestibles. El 40% de todo lo que se produce se termina tirando por un tema de distribución. ¿Cuánto? Y solo nos quedan sin el 40% del volumen de todo lo que se produce. Qué increíble. Se termina descartando. Acá los compañeros de Redalco, a nivel nacional, están haciendo un gran trabajo de rescate de eso, en ese sentido. Pero eso es un problema transversal del sistema, es así. Y lo otro es que si seguimos tratando los suelos como los tratamos, la biodiversidad, el agua, solo nos quedan 50 años de cosecha. Entonces, grave dato. Esto puede sonar un poco como idílico, filosófico lo que estamos tratando de hacer, o de comunicar, o de llegarle a la gente. Pero para nosotros, cuando decimos la agroecología es una alternativa, en realidad lo que queremos decir es que la agroecología es la alternativa. Sí, la otra ya está demostrado de que no lo es. Y bueno, de eso se trata esto del Día Nacional de la Agroecología. ¿Y qué alternativas plantea concretamente el modelo, digamos, agroecológico a todas estas cuestiones que vos mencionabas, a esta crisis en la que vos enmarcás el modelo actual de producción? Bueno, es es diverso porque la agroecología no es solamente una forma de producir, si bien ensaya un modelo de producción que está basado dentro de los mecanismos de la naturaleza, digamos, también tiene una parte de movimiento político y social donde tiene que tener un impacto y llegar a las bases, ¿no? Y justamente en esto es donde nosotros estamos trabajando ahora con el Día Nacional de la Agroecología. Hay un grupo de compañeros que elaboraron un presupuesto para llevar justamente a la base política, digamos, al Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, OPP, etcétera, donde hicimos un ensayo de algunos números para poder darle presupuesto al Plan Nacional de Agroecología que mencionaba Claudia más temprano. Porque la ley ya está votada, pero no tiene presupuesto. Actualmente hay una comisión honoraria, pero tiene 1,5 millones de pesos por año. O sea, es un gasto mínimo para que pueda funcionar esa comisión, pero a nivel de territorio no se está llegando. ¿Desde cuándo está la ley aprobada, digamos? Desde el año 2018. Sí. O sea, ya pasaron unos cuantos años. Pasaron dos periodos de gobierno. Sí, dos periodos. Estamos en un momento donde, bueno, la crisis a nivel climático, la crisis a nivel social, la crisis energética, todo se está agravando. Tenemos la ley escrita, está presentada, pero no tiene sustancia, digamos. Entonces, y esto no es porque no haya dinero, ¿no? Sino que no hay una decisión política de fondo. Claro. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2022 Uruguay gastó en importar agrotóxicos una cantidad de $1,000 millones por año. $1,000 millones por año. Nosotros, nuestro presupuesto que estamos pidiendo son unos 10 millones anuales. Claro. A ver, Claudia quiere decir algo. Claro, no, que en relación a lo que decía Gastón, la ley lleva, o sea, creada, votada la creación de una comisión horaria, y a partir de ahí se empieza a mover 2018, pero en realidad esto surge desde mucho antes, desde la movilización social y de las organizaciones que empujaron esa votación parlamentaria, la creación de la ley 19.717, y a partir de ahí viene la creación de la comisión honoraria que está integrada desde el inicio por la institucionalidad y por las organizaciones sociales y civiles, y a partir de ahí esa comisión honoraria se empieza a redactar ese plan, y la ejecución del plan en sí misma, si no estoy fallando la memoria, es 2021. Pero como decía Gastón, un presupuesto irrisorio para el alcance que tiene ese plan nacional de todo el territorio a nivel rural y a nivel urbano. Entonces, realmente esto se hace urgente y ante una nueva presupuestación. Claro, que acabamos reciente muy fresquito de recibir la propuesta, pero era como decía el compañero, es decir, nosotros nos hemos movido con propuestas, con alternativas que consideramos que son viables. Miren, sumando un poco a nivel local lo que decía Gastón a nivel ya más mundial, a nivel local, lo que tiene que ver con la agroindustria, por ejemplo, para poner un ejemplo de los daños que se están generando, y esto es para... Tenemos que entender que no es solamente para los sectores que se dedican a lo agropecuario, que esto es para todos los habitantes del país. Claro. Por ejemplo, tenemos acá unas cifras que mueven, que por ejemplo, al 2024, en lo que tiene que ver con el monocultivo forestal y la soja, había usado más de 63 veces agua dulce de lo que potabilizó OCE el año pasado, para que tengan una idea. Más de 63 veces usaron agua dulce para este modelo. Y ya sabemos, ¿no? Hay productores que se han enfermado al contacto con los agrotóxicos y que muchas veces temen denunciar por el tema de peligrar su fuente de trabajo. Claro. Ni que hablar, las propias comunidades, las escuelas rurales, las maestras, los chicos que se han enfermado, que sabemos, ¿no? De eso. Pero digo, no, para nosotros es viable. El Plan Nacional de Agroecología es un plan que abarca todo el territorio. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, si ustedes nos permiten. Les decimos que hay oyentes que se están comunicando. Carmen del Cordón dice, uno de los productores que concurre a la Feria del Cordón los miércoles y al Prado los jueves, o hace envíos a domicilio, nos manda la boleta del productor, dice, es otro nivel consumir lo que ellos ofrecen, y manda saludos. Beatriz dice, buen día, por favor, ¿podrían explicar eso de las 8 especies de las que nos alimentamos? Y también agradece. Y José Luis Bazano, que es un productor en el Santoral de Canelones, dice, buen día, saludos a la gente de la red, yo soy parte y digo, es el camino. Seguimos conversando con Claudia Mendieta y con el ingeniero agrónomo Gastón Carro, que también está con nosotros en estos días. Hay que decir, el día es el día 3, ¿verdad? 3 de septiembre, que se conmemora en Uruguay el Día Nacional de la Agroecología, pero ya hay actividades previas, ¿no? Va a haber una actividad importante en estos días, el domingo 14, el ¿verdad? 14, sí. En el Parque Roosevelt, que capaz podemos también antes del final recordar más detalles. Pero vos mencionabas más temprano, Claudia, que es viable esto, no solo desde el punto de vista ambiental y que es necesario, sino también desde el punto de vista económico. Y mencionábamos en el bloque anterior el Plan Nacional de Agroecología, sí, que existe, que está aprobado. Pero que no se le ha dado, digamos, presupuesto para su funcionamiento, ¿no? ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen que es viable de forma económica también, digamos, sustituir, si se quiere, o tomar como alternativa la agroecología al modelo que conocemos hoy en día de producción? Y bueno, creo que el compañero ya lo ha mencionado, es que para nosotros, y no es porque seamos que estemos nosotros metidos en tema, realmente consideramos que es la respuesta para todas estas soluciones que acabamos de mencionar. Hablamos de la degradación de los suelos y de los cursos de aguas, pero hablamos que de la agroecología también lo que pretende es recuperar los sistemas, justamente, los ecosistemas, la restauración y la recuperación de los ecosistemas. Pero a nivel económico, bueno, si vamos a hablar de cifras bien actuales, a nivel de hoy, de Uruguay, hay un 27% de productores familiares, que se hizo una encuesta, que están bastante interesados en realizar la transición al modelo agroecológico. Estamos hablando de 5.800 productores. Entonces hay un interés por transicionar. Y bueno, en apoyo, o sea, si estamos hablando de aquí a lo que sea la proyección del MEGAC de 5 años, estamos hablando a razón de 2.500 productores, a razón de 500 productores por año que estarían transicionando hacia la agroecología. Y bueno, para tener un poco y una perspectiva más detallada, por ejemplo, lo que se pretende es justamente la producción de alimentos rurales, pero también a nivel urbano y suburbano. Por ejemplo, en lo rural, el apoyo a la producción actual, a la que ya existe agroecológicamente hablando, sí, pero también aquella de la transición. Entonces, lo que se propone es invertir en predios y también se propone asistencia técnica para esos productores, tanto los que están produciendo agroecológicamente al día de hoy como para aquellos que quieran pasar a la transición. Tenemos cifras acá, las podemos decir, o sea, eso significaría $4.900.000 al año. Sí. Pero ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué llevamos a la mesa para proponer? Y la exoneración de un 100% de los impuestos para quienes comiencen esa transición, claro, por 3 años. Una exoneración de aquí a 3 años, ¿no? ¿Qué implica? Durante 3 años, exoneración, por ejemplo, en la contribución inmobiliaria, porque justamente eso facilita justamente que las familias se vuelquen hacia esa forma. Hoy los productores rurales familiares de hasta 200 hectáreas CONIAT 100 están exentos en el 50% de la contribución patronal rural mínima. Ustedes plantean eso, aumentarlo al 100%, digamos, en la exoneración. Aumentar al 100% entre los impuestos, como este que acabamos de mencionar, la contribución inmobiliaria. Esto se puede hacer viable a través de articular medidas entre el BPS y las propias intendencias. También se está proponiendo para los colonos arrendatarios del Instituto Nacional de Colonización, sí, que estén en transición, exonerar la renta durante 3 años. Esto significa un costo año máximo de $1,240,624 al año 3. Estamos hablando de cifras macro, ¿no? Mm. Pero la propuesta que llevamos es esa, la exoneración del 100% y las facilidades también para aquellos colonos que estén haciendo la transición también en materia de impositiva de la exoneración. Ahora, ¿qué implica esa transición? Digamos, pasar de un modelo a otro. ¿Y por qué? Uno desde afuera se podría preguntar, bueno, ¿y si es tan bueno esto, ¿por qué es el otro modelo el que prima? ¿Qué intereses hay allí, ¿no?, que hacen que actualmente el modelo predominante sea...? Lo que pasa es que está la falsa idea, y por eso largó más temprano Gastón una cifra de lo que se gastaba en agrotóxicos. Hay una falsa idea de que de repente si implementás este sistema a base de agrotóxicos, de explotación del suelo, que al final termina empobreciéndose, y con eso el alimento, la calidad del alimento y la salud humana. La salud de la naturaleza toda, y nosotros formamos parte. Hay una falsa idea de que con eso va a rendir más la producción. De que no se va a perder. Más. Que vas a producir más y que no vas a perder. Pero decimos que es una falsa idea porque ya sabemos que las plagas se terminan siendo resistentes y que siempre se termina retroalimentando, implementando nuevos y nuevos y nuevos. Que eso ha ido empeorando. Y eso, ¿no?, ha ido empeorando porque la calidad, empobreciendo. Bueno, no sé los nombres, claro, de nada. Pero se vuelve resistente. Pero entonces, después con el tiempo... Esto se volvió claro, resistente. Y si lo llevamos a un plano, nosotros no somos economistas, pero digo, nos hemos asesorado, si lo llevamos a un plano económico, esto significa un gasto mucho mayor, gradual, lo ves gradual, pero digo, en el acumulado de tiempo lo ves mucho mayor y al final no terminás ganando, terminás perdiendo. En cambio, hay alternativa a la agroecología de que justamente a través de la forma ecológica, no solamente estamos haciendo un bien al ambiente y a los agroecosistemas, sino que a los ecosistemas en general, sino que además, digo, estamos buscando y encontrando respuestas a eso mismo que van por vía natural, que van por vía ecológica. Por eso decimos de la biodiversidad, claro. La biodiversidad y la diversidad ecológica tiene mucho que ver con esto, de que de repente no es necesario recurrir a los químicos para hacer una producción mayor y de repente y no contaminante, al revés, contamina y contamina infinitamente, sí, más. Sí, sí. Y es un gran negocio también para las empresas que seguro, producen, para, ¿no?, la industria, porque lo que tú decías, ¿no?, farmacéutica, ni que hablar también. Las plagas se van volviendo resistentes y hay que sacar un producto nuevo que te lo cobran más, claro, caro y que cada vez ese mercado, claro, se va inflando. Y ya, ¿no?, sabemos de propuestas de transición que de repente a un productor que está en el modelo tradicional, es lógico que no le vas a pedir que arranque de cero y de una, con que en todas sus hectáreas, estoy hablando más a nivel rural, ¿no?, cambie de un paradigma, claro, a otro, de un, claro, día para el otro, sino por eso hablamos de transición, por, claro, lo menos que empiece a experimentar y a ver los resultados en, sí, una parte de su predio, ahí empieza a verse el cambio. Y bueno, y también está el estímulo de saber de que hay otros productores que ya han probado y que, claro, les ha funcionado. Eso a es ver, un estímulo. Gastón. Sí, tenía un aporte ahí para complementar lo que decía Claudia, de que yo soy presidente de la red de agroecología y hay un grupo de productores que hace 20 o 30 años que están produciendo de esta manera. O sea, no estamos arrancando de cero, pero ni cerca. Hay referentes territoriales que llevan exitosamente este tipo de, mira, producción, tanto lo productivo como lo comercial. ¿En pero todo además, el país, Gastón, no, o en alguna región en particular? están en todo el país, las regionales están, la red de agroecología funciona en regionales y están principalmente sobre el sur. Claro. Y lo interesante de esto es que nosotros tenemos un sistema de certificación que es participativo, que colecta mucha información sobre cómo se hace la producción en sí. Y ahora se está sistematizando esa información y está develando información muy positiva del impacto que tiene tanto en indicadores de biodiversidad como en calidad del suelo. Uh-huh. Entonces tenemos la información clara de que hay un modelo productivo hoy en día que no solamente es capaz de producir alimentos, sino que está haciendo acciones de restauración, tanto en biodiversidad como en calidad de suelo. Y lo está haciendo absolutamente sin ningún apoyo, al margen del sistema casi. Entonces, piensen en el potencial que puede llegar a tener esto, un tipo de política que apoye este sistema de producción, que además pueda restaurar la biodiversidad, mejorar los indicadores de biodiversidad y pueda mejorar la calidad del suelo. Todos sabemos que la calidad del suelo repercute en la calidad del agua. Entonces, esto sería como un cambio de paradigma fundamental. Y en Uruguay, nosotros tenemos este tipo de recursos, somos muy ricos en este tipo de recursos. No podemos seguir continuando con esta misma trayectoria de degradación y aumentar el costo en salud pública, aumentar los costos en filtración de agua por parte de OCE. ¿Se entiende? O sea, es un cambio de paradigma, por eso es bastante difícil de entenderlo, quizá la mayoría, sí. De que solamente no rompiendo y apoyando un modelo de producción que hace restauración en los territorios, estamos mejorando nuestra calidad de vida, no solamente de nosotros, sino de las generaciones que vienen. Gastón, y vos que estás como productor también ahora y estás en esa zona cerca de Progreso, una zona muy productiva, que supo tener muchos productores, que sabemos que así como en otros lados de Canelones y del país se han ido productores, han dejado de producir porque ya no les convenía. ¿Cómo reaccionan ante un planteo de estos o qué se puede conversar con el productor tradicional? Bueno, hay un área de conversación bien interesante, es el tema del manejo del suelo. Claro. Yo creo que los compañeros, yo tengo mucho trato y me vinculo con otros tipos de productores, digamos, de productores de otros sistemas, y están viendo los costos de no cuidar el suelo, por ejemplo. Un suelo que no tiene materia orgánica es un suelo que no retiene agua. Claro. Y estamos teniendo eventos de sequías extremas, de todo tipo, ¿no? De temperaturas extremas también, mínimas, máximas. Entonces, ante cualquier sequía extrema, los predios que tienen mayor cantidad de materia orgánica en el suelo son más resistentes, más resilientes. Pueden ¿Y por qué pierden materia orgánica los suelos? Porque se aran mucho, porque se aplican fertilizantes, porque se aplican agroquímicos y matan la microbiología del suelo. Claro. El suelo es un ser vivo, no es algo inerte. Entonces, ese tipo de manejo lo único que hace es degradar y tener impacto sobre el recurso propio que te hace productor a vos. Entonces, vos estás como gastando tu patrimonio natural año a año. Y viene un evento después de estos y te deja fuera del juego. Entonces, esos serían los términos para poder charlar con los otros compañeros. Y decir, bueno, capaz que no transicionar al 100%, pero empezar a incorporar prácticas para mejorar el suelo, para empezar a aumentar la materia orgánica, cubrirlo, aumentar la microbiología del suelo. Claro. Todo eso va a repercutir positivamente y te va a hacer menos dependiente de insumos también. Sí, porque clarísimo. Al tener un suelo bien alimentado, ese suelo puede alimentar bien las plantas. Y bueno, por ahí viene el cambio de paradigma también. Claudia, ¿y si esta ley, la ley está ya aprobada, la de agroecología? Sí, por supuesto, el Plan Nacional, no claro, se o sea, por eso hicimos, en el 2018 se votó la creación de una comisión horaria que redactase, ya la redactó, ya lo aprobó, y a partir del 2021 echó a andar, vamos a decir, la aplicación, claro. Y hasta el momento se han hecho 2022, 2023, giras por territorio nacional para informar sobre el plan, pero con ese presupuesto del periodo anterior, claro. Ahora, estas propuestas que acabamos de mencionar, algunos ejemplos, no todos, de lo que llevamos y lo que hemos venido negociando hasta el momento, ahora que estamos en un momento crucial de un nuevo presupuesto, tenemos que entender que, claro, este presupuesto recién se va a empezar a aplicar al año siguiente, sí, no claro. Es ahora. Un poco para complementar lo que decía Gastón y para no olvidarnos también de otras aristas que tiene esta cuestión y mencionar todo el trabajo de décadas que también vienen desarrollando los compañeros de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, tiene que ver justamente con la conservación, rescate y reproducción de las semillas. Con seguir promoviendo. Y eso, porque ahí ya somos dependientes también. Claro, eso también. Bueno, ahí entramos en otro tema. En otro tema, sí, pero sí, no sí. Quería dejar de mencionarlo, sí, justamente para la promoción y el uso y el intercambio de las semillas, ¿no? Y de otros recursos nativos y criollos, biopreparados. Entonces, esto le sumiría un costo al año de $300,000. O sea, no estamos hablando de cifras millonarias, si vamos a esta cuestión, ¿no? Ya lo ha mencionado también Gastón, el tema de la conservación, de la conservación de los ecosistemas, de la restauración de los ecosistemas, no solamente de la conservación, sino de la restauración de lo que ya está contaminado y empobrecido. Pero de repente, si me permiten, ¿sí? Porque el corazón me tiene que tirar también para las huertas comunitarias, es también entender, porque de repente cuando hablamos de agropecuario, de agroecología, pensamos, sí, y hemos hablado mucho hasta ahora de lo que tiene que ver a nivel rural, medio rural, instituto de colonización, que es otro gran tema, ¿no? Sí, nacional. Claro. Pero también entender que cuando hablamos de agroecología, la agroecología la encontramos, y digo presente porque la encontramos también, a nivel de ciudad, de familias, sí, a nivel urbano y suburbano, a través de familias que quieran y que están produciendo agroecológico en sus propias, en sus propios espacios. Claro, claro. A nivel urbano, estamos diciendo, sí, periurbano. Sí. Pero también tiene que ver con las huertas educativas, los centros educativos, que ya sabemos que tiempo atrás se había caído el programa existente, que de repente desde las direcciones escolares y liceales y de las maestras, los maestros, profesores, implementan en los propios espacios educativos la creación de esas huertas que son agroecológicas. Claro. Y todo lo que significa una educación, ¿no? En torno a eso. Para las generaciones actuales y las que vengan. Y también las huertas comunitarias, porque sepamos que existen huertas comunitarias en los barrios a nivel departamental. Puedo decirlo, integro la red, es decir, a nivel urbano y suburbano estamos, o periurbano, estamos concentradas más en Canelones, en Montevideo, es decir, en distintos barrios y localidades, Canelones, Montevideo, pero también hay ejemplos, por ejemplo, en Salto, con la Huerta Comunitaria Ceibal, ejemplos en Paysandú, como el colectivo agroecológico El Ombú y el colectivo Ailú también. Estamos también a nivel de 33 con el colectivo La Parentela, que son compañeros que integran no una sola red, sino más de una, claro. Además de la red de huertas, la red de semillas. No quiero olvidarme de Carandaí, de Melo, de Cerro Largo. Estamos con una presencia importante a nivel de huertas comunitarias. Y huertas comunitarias significa el acceso público de todo aquel vecino o vecina que quiera acercarse a una huerta que sepa que está en su barrio. Y ya desde el despegue, decir huerta comunitaria es decir huerta agroecológica. Bien. Con todos estos principios que venimos hablando desde hoy, desde justamente lo más ecológico, lo que tiene que ver con el ambiente, pero que también tiene aristas sociales diversas que atienden a la salud integral, que atienden, por ejemplo, hay gente que se acerca a las huertas comunitarias también en un sentido de buscar contención afectiva, emocional, claro, salud mental, sí, claro. Lo que significa la construcción de proyectos en colectivo, porque lamentablemente así ha hecho estragos, no sé, hay estudios sociológicos que explican la escasa participación de la gente en proyectos que tengan que ver con lo colectivo, pero ahí está la puerta de estas huertas que llamamos comunitarias, ¿no? A esas diversas aristas. Y bueno, justamente también desde lo más urbano y suburbano se pide el apoyo técnico, el apoyo en herramientas, por ejemplo, espacios públicos que dependen o son propiedad de la intendencia, muchos de ellos, otros de ANEP, que de repente están abandonados y que de repente pueden servir como espacios para creación de nuevas huertas comunitarias. Si realmente tiene que ver con una construcción colectiva, que la gente que de repente de la ciudad, que no tiene ni más pálida idea de lo que de repente se es producir de manera agroecológica, lo conozca y lo aprenda allí, en esos espacios y en colectivo. Hablamos de biodiversidad de especies a nivel de plantas, pero también tenemos uh-huh. que hablar de la diversidad y biodiversidad humana, ¿no? Porque es impresionante. Hay mucha presencia, fuerte presencia de las mujeres, también de los jóvenes, pero también es una solución social, por ejemplo, para la gente desocupada. Sí, claro, tiene todas las puntas. O sea, tiene todas las puntas realmente. Uh-huh. Claudia, vos mencionabas varios aspectos que le hace pensar a uno que no solo se trata de un tema ambiental, económico, cultural, sino también social, ¿no? La importancia que tienen proyectos como estos en los barrios y en las escuelas y en otros espacios que vos mencionabas, a nivel social también. Hablando de la forma, porque estamos en los últimos minutos, la forma en la que se organizan ustedes, vos mencionabas, hay 4 redes a nivel nacional. ¿Cómo articulan, cómo trabajan, por ejemplo, de cara a conmemoraciones como esta del Día Nacional de la Agroecología y actividades como lo que hay el próximo domingo 14 en el Parque Roosevelt? Bien, bueno, nosotros ya venimos trabajando en conjunto entre uh-huh. las 4 redes que mencionamos hoy, que integramos, ya hay vínculos, y en lo que hace a 2023, por allí, uh-huh. o finales de 2022, estamos primero en presentarnos a una convocatoria y después a la ejecución en la que estamos claro. actualmente de un proyecto que se llama Más Agroecología y Biodiversidad, que es un proyecto justamente impulsado por las 4 redes. Perfecto. Y venimos articulando propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento interno de cada red, pero también con el fortalecimiento y retroalimentación del vínculo entre las 4 redes. Y por ejemplo, el Día Nacional de la Agroecología es una de esas medidas que nosotros las implementamos y las propusimos las 4 en común. Y salió de las 4 esta elección. Salió de los propios integrantes en un sondeo el año pasado, la elección del día 3 de septiembre como el Día Nacional de la Agroecología. Y el 14, que después vamos a repetir los datos. Le vamos a dar la palabra a Gastón, pero antes, Gastón, déjame decir que se están comunicando oyentes. Hay un oyente que se llama Aquiles, dice, pregunta, ¿hay una guía de productores agroecológicos del Uruguay? Soy consumidor, pero me gustaría conocer a todas esas personas, por lo menos su localización y sus datos. Y otro oyente, Beloki, nos manda un audio que escuchamos. Ahí en la parte de Melilla, podrían hacerse predio de 1000 metros y llevar familia, que sea si uno es autosustentable. Nosotros era 900 metros de terreno y éramos 11 hermanos que estábamos ahí, y malos vecinos, todos comíamos todos de ahí, y siempre algún vecino que comía, y un tablón, no se plantaba un tablón de maíz, y ese maíz no le arrancamos la parte del tronco y un pedacito más, ahí lo damos vuelta. Igual que si plantamos avena para la gallina, otro tablón, la avena después la damos vuelta para abajo. Y eso fortalecía la tierra. Si se podrá hacer cosas de que la gente se pueda autosustentable como éramos antes. No compramos nada. Pero en un predio también uno puede crear un poco más gallina, se hace el trueque con el otro, todo así. Pero el frente no tuvo el coraje de decir, bueno, como el loco Echeverría, Jean Flores, que tiene campo de organización, decir, bueno, usted va a ser intendente o va a ser colono. No le dio el coraje de sacarle, esos son los frentes amplistas que había. ¿Qué gobierno de izquierda? Si la gente de a pie se pusiera a pensar un poquito, tendría que darse cuenta y revertir todo esto. Es como los senadores, todos son los que ganan más de América, ¿no? No seas mal, ¿eh? Bueno, ahí estaba entonces Beloki. Agregamos también el tema de los precios. Gente que quiere comprar en la feria cosas producidas en forma ecológica y dicen, pero es mucho más caro. A ver, Gastón, lo que quieras, por supuesto, incorporamos estos temas. Sí, bueno, primero que nada me emocionaron mucho las palabras del compañero. Después fue más a un ámbito político. No fue tanto, pero es verdad que lo que decía el compañero, lo que describía como enterrar la avena o el tallo del maíz, es una práctica que se llama abonos verdes, Y eso contribuye a lo que hablábamos más temprano, de aumentar la materia orgánica en el suelo. Es una práctica muy usada por los agricultores ecológicos de la red. Y después lo que decía la compañera, la red de agroecología tiene una página web donde puede encontrar todos los puntos de venta y los emprendimientos que están certificados por la red de agroecología. La página es redagroecología.uy, los invito a agroecología.uy, nada más. Red de agroecología. Red de agroecología. Punto uy. Perfecto. Y ahí ya pueden ver los puntos de venta incluso y dónde están las chacras referenciadas, así que se puede dar una vuelta por ahí. Y bueno, en cuanto al precio, eso daría una discusión. Yo les diría que tendríamos que hacer un conversatorio semanal para poder entrar en alguna de las aristas que estamos contando para no confundir más de lo que queremos aclarar. Pero hay toda una discusión con el tema de los precios que tiene que ver con el sistema como está, digamos, digitado de alguna forma, ¿no? Sí. Son mercados que están muy lejos de los puntos de consumo, entonces eso implica un transporte de los alimentos, y nosotros lo que apostamos son a mercados de cercanía. Ahí está. Si bien hoy en día los productos ecológicos están un 15, un 20% más por encima de lo que es un producto convencional, que tienen que ver justamente con el mayor costo que tiene la producción ecológica en cuanto a mano de obra, requiere un poco más de mano de obra. También hay alternativas a eso. Por ejemplo, hay una asociación de consumidores en Montevideo que se llama Sobaco, sí, donde ellos lo que hacen es le compran, se juntan cooperativamente, llenan una planilla Excel, se la mandan a un grupo de productores ecológicos. Los productores se lo envían directo, o sea, llenan el pedido, se lo mandan a una casa de uno de la asociación y van todos a buscarla ahí. Y ahí les queda mucho más accesible, mucho más barato el precio de los alimentos. Entonces, no es el precio, sino es la organización atrás para acceder a eso. Y los grupos de consumo son una herramienta muy importante. Acá me parece que con Claudia estamos de acuerdo que lo que está faltando hoy en día son más consumidores, en realidad, para que esto escale también. Seguro. Además de las políticas, nosotros podemos llegar a promover prácticas, más productores, pero si no hay más consumidores, y consumidores informados, sensibilizados, digamos, que los hay, yo estoy seguro que los hay, que están ahí, que brotan de abajo de una piedra, pero hoy en día no tienen la información, no tienen, no conocen a los productores, no conocen las redes. Entonces, un poco de eso tiene que ver la celebración del Día Nacional de Agroecología, que dicho sea de paso, Uruguay es el primer país, corregime Claudia, que tiene esta declaración, esta celebración. Sí, es el primer, que yo sepa, sí, es el mira primer. Qué bárbaro. Es el primer bárbaro país. Sí, es fundamental, bueno, lo que decía el compañero, bueno, ni que hablar, que dentro de las propuestas está la promoción de las ferias y de los mercados de cercanía, está dentro, y una cuestión, un par de cuestiones antes del Día de la Agroecología, que de repente se nos pueden pasar y son importantes también, es propuestas que vienen del lado de la formación y de la investigación también, a nivel rural, comunitario, claro, y urbano. Es decir, promover justamente las escuelas técnicas, las agrarias, que se implemente dentro de los planes de primaria, es decir, la formación integral, no formal incluso, existió y existe, por lo menos hay dos ediciones y una reedición en el 2024 de profundización de un curso de promotores de huertas comunitarias y educativas, por ejemplo, que ya se implementó, pero que estaría buenísimo que pudiese continuarse, y eso tiene que ver también con el presupuesto. Está bien. Y una cosa que no mencionamos hoy, que está dentro de las propuestas y ha sido una de las convocatorias de la Comisión Honoraria, es la creación de NATS o nodos agroecológicos territoriales, uh-huh, como por zonas, ¿no? Y ha habido convocatorias y se han presentado para articular desde propio territorio, por ejemplo, 33, Melo, o por ejemplo, en la zona de Paysandú o en la zona sur, justamente también del país, estos nodos agroecológicos territoriales. Y cómo tiraba el tema, o retomamos el tema del Día Nacional de la Agroecología, el 3, es un día que ha sido elegido por los propios integrantes de las cuatro redes el año pasado, y se eligió justamente, el Día de la Agroecología son todos los días, pero por lo menos un día hacerlo visible a nivel general, la visibilidad, y justamente para el caso también de la gente que no tiene ni la más pálida idea de qué es la, de que existe una un movimiento que se llama agroecología, un movimiento social, político, y además que tiene que ver con un sistema que ya hablamos, un paradigma que ya hablamos, pero entonces es un día de celebración, pero también es un día de visibilidad, es un día de difusión, es un día de concientización. Además del reconocimiento a todos esos trabajadores y a todas esas organizaciones que integran la agroecología. El día 3 es el día elegido. Uh-huh. Incluso hay a nivel local, en distintas zonas del país, eventos que se van a hacer. Me gustaría, digo, no quiero olvidarme de ninguno, además de hablar del evento del día 14. Este es el segundo año... Nosotros tenemos que ir terminando acá. Sí, pero si me permitís rápidamente. Sí, rápido. Tenemos acá un cronograma. El propio día 3 tenemos celebraciones en Minas, en el Centro Cultural Casa Encantada, en Durazno, en UTEC, en Montevideo a nivel del Grupo de Agroecología de Fagro, de la Facultad de Agronomía, en Soriano la Casa de la Cultura, en Paysandú en Plaza Juan Pablo Terra, tenemos en La Paloma, en la Barra de Balizas, en Melo a través de la Huerta Carandaí, la Huerta Comunitaria, en 33 un lugar a confirmar, y hoy fresquito en el Totoral de Sauce, impulsado por la Red de Grupo de Mujeres Rurales. Y claro, el festejo central, no me gusta decirle central en realidad, pero festejo a nivel de Canelones a través del Parque Roosevelt el 14 de domingo 14. Bien. Entendamos feria de venta de 10 a 18. De 10 a 18. Entendamos feria de productos agroecológicos y también de la economía social y solidaria. Entendamos que van a haber talleres de capacitación y mesas redondas temáticas. Claro, mesas redondas temáticas. Entiéndase espectáculos artísticos y culturales para todas las edades, va a haber una movida importante. Muy buena, y también perfecto. A nivel de los localidades que acabamos de mencionar, pero ese día justamente lo que pretendemos también es hacer un llamado al intercambio de las organizaciones y seguir articulando, pensando en políticas públicas. Quedamos en contacto con ustedes. Decía Gastón de abrir cada una de las aristas, es muy interesante. Sí. Quedamos en contacto, después pásennos toda esta información que dabas de lo que se hace en todo el país para ir nosotros promocionándolo acá. A nivel general, para la gente, para todos, existe una cuenta Instagram, Guía de la Agroecología, ahí ingresan y tienen todas las celebraciones, todo lo que va saliendo en materia de cronogramas y detalles. Perfecto. Claudia Mendieta, gracias por haber estado acá esta mañana, también al ingeniero agrónomo Gastón Carro por haber estado con nosotros, y queda, por supuesto, el tema planteado para seguir conversando. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Mañanas de Radio y a las X36, como siempre, por hacer un espacio para la gente y para la resistencia. ¿Y Gastón ahí? Muchas gracias. Viva la agroecología. Viva Palestina Libre. Un abrazo grande. Muy bien. Un abrazo grande. Abrazo.